en una conversación viva. Lo mejor está entre paréntesis. Charla. Y le damos la bienvenida al periodista Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Alfonso Basilio. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué hay de bueno? Pues muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y bueno, pues te invitamos para hablar de forma objetiva sobre el tratamiento de las elecciones, el movimiento estudiantil en los distintos medios de comunicación. ¿Tú cómo lo has visto, Jorge? Bueno, pues un poco podrido, como siempre. Los medios de comunicación no van a decir la verdad, es decir, no es un estandarte de los medios de comunicación mercantiles el decir la verdad. Entonces, al no decir la verdad, el criterio tiene que ser un criterio condicionado a sus intereses. Y sus intereses son vender tiempo, el poder y, desde luego, tener poder sobre los que tienen poder, como lo estamos viendo. Esto dicho, quiere decir que un movimiento como el de ustedes, que merece toda la felicitación y alegría del mundo para una ciudadanía, si lo fuese, culta, evolucionada y no impedida un poco por los medios de comunicación educadores, entonces habría verdaderamente una recepción total para ese movimiento y para cualquier movimiento que tratara de democratizar verdadera y auténticamente al país. Entonces los medios, desde luego, hacen a regañadientes y torciendo la boca y levantando las cejas, pues la referencia a un movimiento, sí, no, están divididos, no, o sea, ¿entiendes? Por supuesto, Jorge. Y creo que aquí también, digo, a ver, una pregunta, digamos, con... ¿Kiribilla? Pues sí, o con, digamos, para sacar el otro tema, ¿los movimientos sociales venden? Bueno, es que el hecho de que me hagas la pregunta, ajá, indica, sin molestarte, ajá, el estado de inanición espiritual de México. Claro. Un movimiento social no está hecho para vender, uh-huh, en el sentido estricto de la palabra televisiva. La televisión le interesa, antes que todo, vender. Pero vender no es una finalidad en la vida. No, por supuesto que no. Obviamente. Entonces, yo no puedo aceptar la pregunta porque los movimientos sociales, la ideología, la ética, los valores que tú en tu universidad estudias, uh-huh, esos no son sujetos de mercantilización televisiva. Por eso mi lucha y lo que yo he aportado amablemente, y que por cierto en Sudamérica es motivo en algunas conferencias, el hecho de que vivimos y estamos viviendo una televicracia, de tele, lejos, visión de lejos, y kratos, poder, el poder de lo que se ve de lejos en el aparato llamado televisión. Pero ya te digo, no creo que la palabra pueda utilizarse, a pesar de que, pues no, la campaña política va en todos los términos, desde compararla con un partido de fútbol, hablar del puntero, hasta hablar del cuchi cuchi. Por supuesto, Jorge. No, y mira, la verdad es que la pregunta lo hacía porque también, o sea, viendo el otro punto de vista de los medios, pues a lo mejor a la gente le interesa enterarse de lo que está pasando con un movimiento, pero depende del tratamiento que le den al tema, es pues cómo se están informando. Mira, los viejos tenemos un problema muy grave. Ese problema grave es el hecho de que lo que digamos puede o podría asimilarse a un consejo. En mi caso no es así. Tú, si me lo concedes, yo puedo dialogar con todos ustedes en cualquier... Puedo decir güey, puedo decir no marches, lo sé decir. Provengo de una región donde el lenguaje es muy flexible, tanto así que podría también introducir términos de mi región veracruzana o alvaradeña, ¿me entiendes? Pero en cuanto el lenguaje, el modo, en cuanto a un movimiento que ahora se fundamenta en la proyección televisiva, en cómo llegarle a la población por medio de la televisión, sería muy conveniente, muy útil y de gran propiedad que ese llegarle fuera por la palabra, por la mano abierta. Yo me acuerdo siempre, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, de esos grandes viejos curtidos en tiempo, en revolución y en inconformidad, en sus respectivas dictaduras, cómo hablaban. Era muy bello escucharlos. Ojalá y ese lenguaje que puede correr por una llanura, desbarrancarse por un precipicio, subir a un volcán y bajar por las chozas, por los valles, por los montes de América Latina y obviamente de México. Ojalá y tu movimiento lo tenga. Sí, bueno, ahí digo, no estoy, apoyo al movimiento, pero no formo parte de ni esta estación, pero perdóname un segundo, si lo apoyas formas parte. Bueno, hay una frase muy bella que dijo, ¿sabes quién? Yo, que dice: despreocúpate, si buscas a Dios, ya lo encontraste. Bueno, por supuesto, Jorge, claro, y entiendo esa cuestión. Y entremos a una parte en cómo han tratado algunos medios a los estudiantes, porque a mí lo que me causa molestia y escozor es que a fuerza quieren ver y quieren aceptar que los jóvenes tienen una mano siniestra detrás, que los están manejando, y les quitan esa posibilidad y creen que son tontos, que no tienen la capacidad ni de organizarse, ni de pensar, ni de criticar por su propia cuenta. La respuesta es facilísima. A mí esa pregunta se responde diciendo, oye, ¿quién está atrás de determinar? ¿Quién está atrás de ti? ¿Quién está atrás de...? Pues los mismos que estuvieron atrás de Hidalgo. El enojamiento natural que existe en la sociedad, la que ha finalmente hecho que alguien diga, nos están viendo la cara de idiota. Así es que una buena respuesta sería, ustedes están atrás de este movimiento. Pues sí, finalmente las razones por las que los jóvenes están inconformes tiene que ver mucho con cómo tratan los medios de comunicación la información y cómo la presentan y cómo los pintan a ellos. Y esto creo que valga para invitar a los radioescuchas, para invitar a la audiencia a ser críticos, sí, con los jóvenes, pero también críticos con cómo les presentan, cómo reciben la información y cómo escriben sobre estos temas, Jorge. Claro, yo creo que la misión es durísima, dificilísima. Desde las 5:30 de la mañana tú tienes ya los problemas post-electorales ya comenzaron. Comienzan a las 5:30 de la mañana y están abusando de algo, se están burlando de los que hipotéticamente ya están derrotados. Hipotéticamente. Eso, nunca te burles de alguien que está derrotado porque puede revivir. Entonces eso están haciéndolo con muy mala leche, con sarcasmo, con prepotencia y con arrogancia. Se están burlando y dicen, ay, qué bueno que la izquierda ha logrado un segundo lugar. Primero, todavía no saben si ya lo logró el segundo lugar. Segundo, lo están acariciando y apapachando. Nosotros siempre hemos creído que una izquierda sólida ayuda a un país. Por eso está muy bien felicitarlas por ese segundo lugar que ya tiene. Obviamente el puntero, y ya sacan su paquete. El paquete que están vendiendo. Ahora sí, vendiendo. ¿Me explico? Con el significado exacto de la palabra vender. Entonces, eso es muy adolescente, es no pensar. No pensar que se están burlando del que se dice, del que ellos dicen que está derrotado. Por supuesto, Jorge, y valga la pena decirle también a los radioescuchas, pues esta elección no está decidida todavía. No, hombre. Se decidirá el 1 de julio. Y tiene que ver con que todos nosotros salgamos a votar informados por quien queramos, eso sí, pero pues se decidirá el día que todos salgamos a votar. Pues sí, ¿y por quién debamos? Por supuesto, Jorge. Mira, aquí hay otros aspectos que no se han visto. Por el que debamos, en bien de México. Por el que tenga menos cola que le pisen. Por el que tenga menos, es decir, por el menos malo. Todo eso tiene que evaluarse en un criterio. Y hay que también decir que lo exterior, lo escenográfico, inclusive ni la juventud son sinónimo de garantía social. En fin. Pues sí, Jorge, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, periodista Jorge Saldaña. Gusto en saludarte y felicidades por tu movimiento, el cual no perteneces, pero apoyas. Es, efectivamente, Jorge. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros vamos al corte de medio programa. Están escuchando Entre Paréntesis por Ibero 90.9. Entre Paréntesis.